y nos vamos a ir con esta grabación sabrosa para seguir bailando y disfrutando la noche de hoy. Solestar produce La Amenaza Elegante. El puro perreo. Cumbieros del beat. La compañía que lo noquea. ¡Oíste! Sencillo. Estamos trabajando por encima de sus expectativas. De eso se trata. Y para que te sigas matando. Para. Vamos a bailar, señores. Es el éxito del momento. Se llama. Es buena que da de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar. Pero no le voy a preguntar. Me escucha su voz cuando se agita. Es una mirada de ilusión. Ahora sí, chequen esto, mis chamacos. Si la broma lo hace por intranquila. Vas a tomar un paso de tu cuerpo. Cuando le digo todo lo que la haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? Seguro que se le picaría. La amiga Bravo me dice que quiere verme. Está por conocerme, solo piensa en ese día. Mi fotografía es lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría. La madre madrugada está caliente como siempre. Me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Y que al igual que ella, también pienso en ese día. A perrear, chiquita. Cumbieros del beat.